Esta semana en Lidl ahorra a lo grande con nuestros más de 90 productos XXL. 12 Burger Meat mixtas por 6,99, ahorras un 18%. Y 220 gramos de salmón ahumado por 5,99, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Divertida. Esto es Kiss. y 11 minutos, una menos en Canarias, en directo como todas las tardes aquí en Kiss FM, acompañándote de vuelta a casa, ¿verdad que sí? Para ponerte esa sonrisa para terminar lo que queda del lunes. Buenas tardes. Momento ahora para viajar y hacer rodar nuestra rueda del tiempo que nos va a llevar hasta 1983. En enero en Nueva York, el tenista estadounidense John McEnroe vence al checoslovaco Ivan Lendl y se proclama campeón del tenis Master Cup, no sin antes hacer honor a su amable y dulce carácter. You cannot be serious. That ball was on the line. How can you possibly call that out? Y en abril, España termina con cero puntos. No cualquier cero, ¿eh? Cero patatero. ¿Quién maneja mi barca? Serán recordadas por el peor naufragio eurovisivo español de la historia. Yo todavía no entiendo por qué. A mí me gusta mucho la canción, ¿eh? Y se estrena El Retorno del Jedi. Al fin has aceptado la verdad. He aceptado que una vez fuiste Anakin Skywalker, mi padre. Ese nombre ya no significa nada para mí. Y el 83 también es el año del estreno de El Sentido de la Vida. Always look on the bright side of life. Buenas noches. ¿Les apetece elegir alguna conversación? Ah, eso sería estupendo. La especialidad de esta noche son las minorías. Ah, eso parece muy interesante. También se estrena Flashdance. Una de las películas más taquilleras de la década de los 80 y también considerada un clásico. En la banda sonora, este tremendo What a Feeling. Y también es el año del estreno de la única película que ha escrito y dirigido Sylvester Stallone en la que él no es el protagonista. Staying Alive. Bueno, ¿qué te parece si damos un repaso a aquellas canciones que en el 83 fueron número uno, no solamente en el Reino Unido, sino también en los Estados Unidos, haciendo doblete, como es el caso de David Bowie? Let's Dance. Y Men at War con su Down Under. Do you come from a land down under? Y cómo no, el Billie Jean de Michael Jackson fue número uno en Inglaterra y en USA. Y una balada de aquellas que te encienden el corazón. Pero si te parece, nos vamos a quedar con una canción que hizo doblete como número uno y que además posiblemente sea uno de los éxitos más reconocibles de nuestros próximos invitados. Cada vez que respiras. The Police, Every Breath You Take. Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you say.

Las 7 y 23, una hora menos en Canarias, en directo, ya lo sabes, como todas las tardes, tu show vespertino favorito. Hoy que es el Día Nacional del Periodista, queremos que nos cuentes qué acontecimiento histórico te hubiera gustado narrar en primera persona. ¿Que se cayó un foco cuando filmaban el aterrizaje en la luna? ¿Que Manolo Escobar encontró su carro? ¿Qué Newton hizo compota con la manzana que le cayó en la cabeza? Cuéntanoslo en el 606-712-658 o bien en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter. ¡Te esperamos! Hasta las 8 o las 7 en Canarias. Esto es Play Kiss. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Everywhere I look around,

los 80 con más variedad. Every day. Esto es Kiss. En Canarias, en directo en Kiss FM. Bueno, ya sabéis que hoy es el Día Nacional del... Buenas tardes, chavales. Soy José de Málaga. Yo me voy a pedir como líder público. Yo, la noticia que me gustaría dar aún, así que sea importante, aún no ha llegado, pero llegará, que va a ser final del coronavirus. Este bichito que nos está dando tanta guerra. Un abrazo para todos. Jordi Culé, de Gavà, Barcelona. Pues a mí me hubiera gustado narrar la primera Champions que ganamos en Wembley. Con el golazo del Koeman. Saludos desde Gavà, Barcelona. Buenas tardes, soy Ana de Málaga. Mira, pues yo de reportera me fuera encantado. La verdad es que no por alegrarse, sino el tema de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. La verdad es que me pilló, estábamos en la oficina y tal, cuando de pronto todas las televisiones y tal, un atentado, no sé qué. Y la verdad es que, bueno, me fuera gustado de eso, de haberlo retransmitido, que la verdad es que fue un acontecimiento.

todas las tardes en Kiss. Con Ricky García. Just go ahead now. One last diamond in his pockets, and that's a breath now. This one said he wants to buy you rockets. Ain't in his head now. Hey. Eso se llama Two Branches. Nada, estamos a puntito de llegar a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Momento para el equipo de Play Kiss se recoja, se vaya a descansar, a recargar pilas, porque mañana a las 5, 4 en Canarias, de nuevo estamos aquí de vuelta. Pero antes, y como siempre a estas horas, nos vamos a teletransportar. Nos vamos hasta la ciudad del Monte de Gibralfaro, de los cuartos de Granada. De la Malagueta, de la Plaza del Carbón, de la calle Marqués de Larios. ¡Correcto! ¡Nos vamos hasta Málaga! Ahí está nuestro amigo Carlos, que se va a llevar este pack de Smartbox que se llama Felicidad para dos. Y gracias a todos por participar. Nos hemos reído un montón. Y un beso a todos los malagueños y malagueñas. 90.1 en la FM. ¡Gracias a todos! Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y un servidor, Ricky García. Mañana, 5, 4 en Canarias. Hasta entonces, te dejo con la mejor música del mundo, la de Kiss FM. Hasta mañana. Esto es Kiss.